majestad, señoría, donde la naturaleza sembró su belleza. Pueblo de grandes historias y un sinfín de gloria que vienen a mi memoria y algunas voy a contar. Hablaré del gran Garay, de su caballo y su coche, el viejo Pita, el Tricoche, Tibes, Real y Maragüel. Por el campo sombra aquel, padre de la bella danza, de Tabares Montaner, de Perucho, de Coimbre, de Chivo Pepe también. Su bello parque de bombas, único en el mundo entero, Doctor Pila, San Antón, Machuelito, La Cantera, Bélica, la playa entera, para Ponce es mi canción. Coyores. ¿Y qué tiene Ponce en el medio?